bueno, sin duda que fue una ocasión de relevancia, me parece, y que no agota la importancia y el volumen, ¿no? De la relevancia que ha tenido en el hecho mismo del lanzamiento, del evento en sí, sino de todas las posibilidades que abre de aquí a futuro para la comunidad de Carlos Paz y sus ciudades vecinas, porque estaban presentes una cantidad importantísima de organizaciones de la vida comunitaria de esta región, y que de hecho, mira, hace minutos me ha llegado una nota, un detalle de las organizaciones que están pidiendo incorporarse, que están pidiendo sumarse, por lo cual creo que es sumamente halagüeño y muy venturoso para los tiempos que vienen, que van a ser difíciles en situaciones anormales. Esto fue dicho en el mismo encuentro, estamos en una situación de excepción en varios aspectos, pero bueno, eso requiere de que los hombres y las mujeres comunes se articulen, se mancomunen, busquen hacer sinergia para superar las dificultades. Bien, en esa línea, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir, no? Digamos, después de este lanzamiento. Bueno, el lanzamiento en sí implica un encontrarse, el final de un pequeño camino previo de conocimiento, de familiarizarse, de ver un poco conceptualmente de qué trata la mesa, y ahora empieza el trabajo, es decir, ahora comenzamos a, diría yo, recorrer el espinel de las tareas iniciales, que tiene que ver con una serie de talleres que están preparados, en este caso por INAES, para el desarrollo de los ejes temáticos de las mesas. Tiene que ver con la posibilidad de cómo formular un proyecto, de cómo constituir organizaciones, de cómo hacer mapeos en el territorio. Bueno, una serie de ejes temáticos que van a ir fortaleciendo el bagaje conceptual del que traen ya las organizaciones a la mesa y que nos van a predisponer ya para comenzar a desarrollar tareas directamente en las comisiones temáticas de INAES. Vos sabrás que INAES tiene 32 comisiones temáticas divididas por ejes: cuidado, hábitat, transporte, energía, género, deportes, educación, transporte, conectividad. Bueno, una cantidad de ejes temáticos que se trabajan en comisión y en elecciones participan actores de todo el país discutiendo focalmente un aspecto de la vida del asociativismo y de las comunidades. Esa materia que es ocupada por las organizaciones que focalizan sobre cada uno de estos ejes es sumamente enriquecedora, porque el intercambio, el ir preparando proyectos, el ir transformando a partir de la acción de INAES con otros organismos del Estado esos proyectos en programas, en posibilidades de herramientas, es muy enriquecedor. Y por otro lado, está sin duda la tarea local, es decir, empezar a descubrir las distintas vinculaciones que se van dando, casi te diría yo, de modo natural entre las organizaciones de, en este caso, Carlos Paz y sus zonas de influencia, porque muchas veces estas organizaciones actúan separadamente y a partir de que comienzan a establecer agendas comunes, por mínimas que sean, en la mesa, comienza una etapa de sinergia, de mancomunación, que siempre da lugar a situaciones absolutamente inesperadas y muy productivas para las comunidades. Bien. La intención entonces es poner estas mesas que están desarrolladas, digo, en distintos puntos del país, en articulación también con los trabajos de comisión del INAES. Exactamente, y a su vez, entender que hoy a esta hora ya tenemos 102 núcleos promotores en toda la Argentina, es decir, hay 102 ciudades que tienen una mesa similar a la que está desarrollando Villa Carlos Paz y ciudades vecinas, trabajando en los mismos ejes, que a su vez articulan entre ellas, porque lo que necesitan los rionegrinos lo tienen los entrerrianos, y lo que necesitan los santafesinos lo puede tener un cordobés, y un tucumano puede tener lo que necesita un formoseño. Esa articulación nacional también es viable, es posible, hay trabajos para ir avanzando en cuestiones de logística, porque siempre están vinculados organismos nacionales afines como parques nacionales, SENASA, INTA, INTI. De hecho, me parece que hoy, luego me voy a permitir compartirte una invitación, hay una actividad para Patagonia que se transmite en vivo para todo el país, en donde, en la cual Carlos Clery, el coordinador del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, junto con funcionarios del INTI, van a desarrollar una charla sobre todas las patentes y todos los manuales que hay en INTI de apropiación gratuita, es decir, de libre disponibilidad, para fabricar herramientas sencillas, casi te diría yo caseras, para la economía del cuidado. Es decir, desde elementos para caminar o para dar vuelta a una persona en una cama sin que eso resienta su físico, para todos aquellos que tienen algún problema de motricidad o de disponibilidad del propio cuerpo, hay una serie de herramientas gratuitas con manuales y patentes gratis en INTI, que hoy van a ser puestas a disposición de la comunidad y del pueblo argentino en una generosa charla que va a dar Carlos junto con personal del INTI. Así que para hacer hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que no conocemos, y una de las primeras, de los primeros roles de estas mesas es poner a disponibilidad de las comunidades la cantidad de recursos que hay en organizaciones estatales, en organizaciones de la vida comunitaria, en otras provincias, al servicio de las necesidades de esa comunidad. Bien. Se habló de la posibilidad de generar un banco de proyectos, ¿no? Por lo menos ahí en el acto, en la reunión de lanzamiento. Sobre esa propuesta, Hugo, digo, ¿cómo la analizan, ¿no? Digamos, de que las distintas instituciones presenten propuestas y proyectos para ver si se pueden impulsar. Mira, nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a INAES, perdimos un presidente maravilloso, al menos lo perdimos físicamente, porque lo llevamos en el corazón y en nuestros pasos cotidianos vamos desandando la huella que nos marcó Mario Cafiero con su tiempo al frente de INAES. Sí. Y Mario, a quien yo conocí en el mes de febrero, creo, antes de la situación pandémica, en una gira que él hizo por Córdoba visitando una serie de organizaciones mutuales, cooperativas, que era una persona muy activa. Una de las primeras medidas que tomó al frente de INAES fue la creación del banco de proyectos, que ya viene funcionando desde el mes de marzo en INAES y que ya tiene, y esto invito a quienes estén interesados en esta situación, visitar, porque esto es de absoluta transparencia. Vos podés hacer ingresar a la página de INAES, www.inaes.gov.ar, buscar el link del banco de proyectos y ahí está informado todos los proyectos que se han presentado desde marzo hasta aquí, el valor que se financia, cuáles están en busca de financiación, cuáles ya han sido financiados, porque INAES en esto, lo que quiso Mario era evitar que estas giras que él hacía por el país, que se acercaba a alguien que podía llegarse a donde él estaba y le daba una carpetita, le presentaba una solicitud, quería evitar que hubiera desventaja entre esa persona o esa organización que podía abordarlo y aquellos que no tenían esa posibilidad. Entonces dijo, lo vamos a democratizar, vamos a hacer un banco de proyectos al alcance de cualquiera, a un clic, digamos, y así está funcionando, y viene funcionando sumamente bien, y creo que es enriquecedor, incluso como una cuestión formativa, darse una vuelta por el banco de proyectos para ver la cantidad y calidad diversa de ideas y de concreciones que se van desarrollando a lo largo de todo el país. Bien. Se lo nombró a Mario Cafiero en la reunión, el hecho de poder darle continuidad a una de las improntas, ¿no?, que le puso al INAES al estar al frente. ¿Qué te genera, Hugo, ¿no?, poder continuar con esta tarea, que fue una propuesta también que él planteó? Un gran sentimiento de orgullo. Incluso quiero destacar esto, de que lo conocí muy poquito, pero siento orgullo de incorporarme a este ideario diseñado por Mario, y una enorme, pero enorme, enorme responsabilidad de poder interpretarlo de la mejor manera. Yo tuve un paso fugaz por INA en el año 2009, al 2012 más o menos, y retomé ahora con la gestión de Mario. Y la verdad que una de las cosas que yo he descubierto en todo este trajinar, porque en Córdoba ya tenemos una decena aproximadamente, estamos redondeando los 10 núcleos promotores, ¿no?, en 10 ciudades distintas, y tenemos otras tantas semillas de mesas que están creciendo. Y en todo ese recorrido, en la bilateralidad con otros organismos, incluso del Estado Nacional, con cooperativas, con mutuales, etcétera, lo que puedo decir como denominador común es, todo el mundo me dice qué distinto que es este INAES. Hemos estado esperando a este INAES durante mucho tiempo, que viene, nos resuelve problemas, nos viene a buscar, nos solicita todo lo que nosotros tenemos como algún conflicto o trabado en alguna dependencia, para ver cómo lo podemos resolver y ponernos en marcha rápidamente para aportar a la recuperación del país. Esa enseñanza de Mario de, como bien lo dice el nombre del programa, INAES en las calles, es quizá la que más uno rescata, en mi caso, a la hora de encontrarse inclusive con una situación crítica desde lo económico, que tuvo que ver con la devastación que sufrió la economía y la producción argentina en los últimos 4 años, sumada a una situación sanitaria que era impensada al momento de tomar esta gestión, por supuesto. Pero ante esos dos grandes focos de dificultad, nosotros vamos caminando con la memoria de Mario al frente, y con los valores, el bagaje de valores que nos dejó, y con una misión muy, muy clara, porque en eso era muy clarito, muy concreto, ¿no? Salgamos a buscar la solución de los problemas, tenemos herramientas en las manos para resolverlos, y las otras herramientas están en las manos de las comunidades. Entonces, organicemos esas herramientas, aportemos las nuestras, y de ese modo ayudemos a poner a Argentina de pie.